Nos dice la Escritura en este momento el joven rico se le acerca a Jesús, un joven, y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén, hermanos. Este día vamos a meditar acerca de la bondad de Dios. Y estuve orando para tratar de llegar no tan solo al intelecto del significado de lo que esto significa, sino al corazón. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Qué me muestra las Escrituras acerca de Dios para determinar que Él es bueno? Y tenemos que decir que para entender aún más la bondad de Dios, tenemos que verlo en el trasfondo de la iniquidad del hombre. Para entender mejor, para poder ver la grandeza de la bondad de Dios. Y esto, hermanos, se refleja cuando uno predica el Evangelio. Al predicar el Evangelio, tenemos que mostrarles a la persona que la Biblia dice que son extraviados y muy pecaminosos. Para, habiendo entendido esto, poder mostrarles la bondad de Dios. Y con esto, hermanos, a través de este conocimiento, que nosotros seamos impulsados a buscar a Dios, a tratar de entender más su carácter, como lo que venimos estudiando, en este caso la bondad de Dios, y a través de que nosotros mismos podamos entender cómo es Dios, cuán grande, cuán bondadoso, cuán amoroso y todas sus perfecciones, más nosotros tenemos que ser impulsados a hacer las obras de Dios, entre ellas el evangelismo, predicar el evangelio. Así que, hermano, yo ruego a Dios que cada vez que busquemos a Dios, estudiemos quién es Él, buscando, intentando llegar, por un lado, a entender intelectualmente lo que las Escrituras nos revelan, pero por otro lado, buscar el corazón de Cristo para entender a Dios, para tratar de dimensionar a través de su Espíritu por qué Él hizo lo que hizo, por qué es tan bueno con nosotros. Así que, hermanos, vamos a... con esta introducción vamos a pedirle al Señor que nos lleve a través de la Escritura por su bondad y nos haga entender las riquezas que hay en sus bondades. Es poco el tiempo para una meditación, pero voy a tratar de expresar algunos puntos para que entendamos más acerca de su bondad, para que el Señor nos revele más su bondad. Y que nosotros podamos ser llevados a amar más a Dios y a hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, tú eres bueno, como tú lo afirmas. Tú eres el único bueno, oh Dios. Y realmente esto vamos a ver conforme al registro que existe en las Escrituras, que eres inmensamente bueno, sorprendentemente bueno. Y no existirían más palabras si quisiéramos describir cuán bueno eres, oh Señor. Oh Dios, enséñanos a estudiar la Biblia para llegar a ti a través de tu Espíritu, para llegar más a tu corazón, Señor, para que tu Espíritu nos mueva a nosotros, Señor, a través de tu gracia, a través del conocimiento de ti. De manera que entendiendo quién eres, Señor, podamos ser deslumbrados por las riquezas de tu gloria, por las riquezas de tus bondades, oh Señor, y a través de ese deslumbre que nosotros tenemos de quién eres, vivir una vida diferente, vivir para ti, Señor Jesús. Enséñanos, por favor, acerca de ti. Ay, Señor, ayúdanos. En tu santo nombre. Amén. Amén, hermanos. Y el texto nos muestra que Jesús afirma que Dios es el único bueno. Por lo tanto, podemos decir que la norma suprema, única y absoluta de la bondad es Dios mismo, y que Él es todo lo que, y que Dios es todo lo que es, y todo lo que hace es digno de aprobación. La pregunta acá sería: ¿quién sería el que apruebe lo que Dios es y lo que Dios hace? Nosotros, para determinar si algo es bueno, tiene que reunir una serie de características ya sea en una cosa o en una persona, que nos lleva a determinar si tal cosa es buena o tal cosa es mala. Por ejemplo, cuando las personas afirman que algo o alguien es bueno, como dije, se refieren a que reúne ciertas características que los hace dignos de ser aprobados como buenos. Si nosotros quisiéramos decir, por ejemplo, referido a personas, que nuestros jóvenes son buenos, ¿sí? Podríamos notar en ellos ciertas características generales, como que son jóvenes que en su casa hacen caso, que se ayudan el uno al otro, que cuando tienen mandados, por ejemplo, van sin quejarse, que ayudan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, viendo generalmente que no están en el mundo, en las drogas, etcétera, viendo ese carácter, podríamos decir que son jóvenes buenos. Pero otras personas podrían considerar bueno a determinados jóvenes que fuman, que se emborrachan, pero sin embargo que ayudan en su casa y ayudan a sus padres. También por otras personas eso puede ser considerado bueno. De hecho, algunos han pensado o han dicho que Hitler fue bueno. Entonces, ¿cómo se determina la bondad? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la medida para determinar si una persona es, o que algo sea bueno, si el hombre no lo puede hacer? Podemos ver que la norma, el estándar, es Dios mismo. Miren, de hecho, nosotros, los cristianos, incluso pueden llegar a decir que la Biblia, la ley de Dios, es la norma suprema, ¿sí? El estándar por el cual se determina que una cosa es buena. Pero ahí tenemos un problema con esa afirmación, porque hubo un tiempo donde no estaban las escrituras. No había, por así decirlo, estaríamos diciendo que nosotros, que había algo que sería las escrituras, que sería más alto que Dios, que lo regiría a Dios o determinaría si Dios es bueno o no. Pero es por eso que decimos que el estándar de bondad es Dios mismo. Cabe aclarar, ¿sí?, que el estándar de Dios, perdón, el estándar para determinar si algo bueno, si algo es bueno o no, es Dios mismo. Del carácter de Dios surgen las escrituras. Es por eso que el estándar de la bondad es el carácter de Dios. De ahí podemos decir, de acuerdo al carácter de Dios, podemos decir, que el amor es bueno, porque Dios es amor. La justicia es buena porque Dios es justo. La paciencia es buena porque Dios es paciente. La mentira es mala porque Dios no puede mentir. ¿Sí? Entonces tenemos como parámetro de bondad, ¿sí?, el carácter de Dios, y Dios es el único bueno. Con esto quiero presentar también un error en la filosofía. La filosofía atea, o sea, es posible que ustedes lleguen a escuchar, o ya han escuchado, que presenta el problema del mal. Dicen que cómo un Dios omnisciente puede dejar que el mal existiera. Sin duda y sin darse cuenta, ellos están afirmando la existencia de Dios, la existencia del Creador. Porque si existe el mal, también existe el bien. Y las Escrituras expresan que Dios implantó su carácter, su ley, en nuestros corazones. Y está implantada nuestra. Esa medida que determina lo que está bien y lo que está mal. Por eso una persona sabe cuando hace algo, su conciencia le atestigua que está bien y que está mal, o que está mal algo que está haciendo. Independientemente sea creyente o no sea creyente. Eso es la evidencia de que de la existencia de Dios, porque hizo eso. Esto lo vemos en Romanos 2, que habla de estas cosas. Y alguien, este también es otro, dijera, si la bondad de Dios está definida por su carácter, es decir, si decimos que Dios es bueno, si decimos que algo es bueno porque se conforma a quién es Dios o al carácter de Dios, nos podrían preguntar, ¿esto quiere decir que si Dios fuera mentiroso, la mentira sería algo bueno y la verdad sería algo malo? Ah, bueno. Decía, hermanos, que otra pregunta de la filosofía es que alguien podría decir, si la bondad es de acuerdo al carácter de Dios, está definida por el carácter de Dios, y viene alguien y nos dice, esto quiere decir que si Dios fuere, si Dios fuere mentiroso, la mentira sería algo bueno. Y la realidad es que no es así. Si bien está la bondad está determinada de acuerdo al carácter de Dios, tenemos que dar o comprobar la perfección de Dios en cuanto a la bondad. Porque, y esto es aquí lo que nosotros vamos a hacer, debemos confirmar que el carácter de Dios es perfectamente bueno. Dios es tan bueno, hermanos. Dios es tan virtuoso. Dios es tan hermoso como Él dice que es. Entonces, ante esta pregunta, la realidad es que Dios no es mentiroso y nunca podría hacerlo. ¿Cómo damos evidencia de ello? Tenemos el testimonio de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo la Biblia nos revela el carácter de Dios, el carácter bueno de Dios, ¿sí? Su carácter bueno. Vemos cómo su voluntad es buena. Vemos todo lo que hace que siempre es bueno. Romanos 12:2. Allí Pablo nos enseña que la voluntad de Dios es buena y nos anima a comprobarlo renovando nuestro entendimiento por medio de su palabra. Entonces, hermanos, vamos a renovar nuestro entendimiento por medio de su palabra para comprender su bondad, y tenemos que estar constantemente inmersos en las Escrituras, renovando nuestro entendimiento para buscar qué nos dice Dios respecto de su bondad. Y podemos encontrar en el Salmo 52:9, vamos a ir a este Salmo, Salmo 52:9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. Versículos como este, hay varios, donde expresan que el nombre de Dios es bueno, ¿sí? Y en la Biblia vemos, a lo largo de la Biblia, que un nombre significa y comunica algo de quien lo posee. Es decir, que nos enseña las Escrituras que el nombre de Dios comunica que Él es bueno. Continuando con otros textos, vamos a ver una cosa en particular. Cuando estudiamos acerca de la bondad de Dios, inmediatamente está asociada con su misericordia. Y hay muchos textos que dicen que alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y varios de estos textos al respecto. Está relacionada con su amor, está relacionada con su gracia, está relacionada con su paciencia. Es decir, hermano, que cada vez que usted busque o estudie acerca de la bondad de Dios, va indefectiblemente a estar pasando por estas otras perfecciones de Dios. En la misericordia de Dios se trata de la bondad de Dios hacia los afligidos, ¿sí? Recuerda que estudiamos que la misericordia es la compasión de las miserias, la compasión de Dios de las miserias hacia los demás. El amor, bondad hacia los perdidos, entrega a Dios a su Hijo para ayudar a los perdidos. La gracia, su bondad hacia los que merecen solo castigo. Regalo inmerecido. La gracia es el poder de Dios operando en las personas para que podamos vivir en este mundo de manera justa, sobria y piadosa, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la bondad de Dios tiene que ver con ese regalo para los que merecen solo castigo. Y nosotros estábamos allí, hermano. La paciencia, bondad de Dios hacia los que continúan pecando. Y en esto, hermano, cuando yo empezaba a ver esto, recordaba mis pecados. Recordaba de dónde el Señor me sacó. Y yo les pido que piensen, hermanos, de dónde el Señor lo sacó. Que recuerde. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estábamos inmersos en el pecado. Totalmente sumidos en el pecado, sin conocimiento de Dios, pero viviendo de una manera horrible para Dios. Pero Él fue bueno. Entonces, hermanos, solamente pensar en lo pecaminoso que vivíamos, vamos a poder entender más la bondad de Dios al hacer lo que hizo. Y cuanto más si conocemos a Dios para entender quién lo hizo, para ver su grandeza y entender cuán bueno es. Salmo 106:1. Este salmo expresa la bondad de Dios hacia el pueblo de Israel y va mostrando algunos hechos que se dieron de la historia de Israel saliendo del pueblo de Egipto y cómo Dios mostraba allí su bondad. El Salmo 106:1 nos dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es su bondad hacia los afligidos. Y como les decía, constante rebelión del pueblo de Israel hacia Dios, y sin embargo Él extendía sus bondades, extendía su misericordia, su bondad para con ellos. Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, recuerdan Miqueas 7, 18, 19. Básicamente lo que nos está haciendo referencia ahí es que que Dios es tan misericordioso que no se acuerda o que no se va a acordar de nuestros pecados, que los olvida y lo echa al fondo del mar. Y eso nos lleva a la cruz. No solo el pecado fue echado al fondo del mar, a lo profundo, sino alguien que lo cargaba padeció en la cruz. Fue echado también al mar, a ese mar donde toda la ira de Dios era descargada. Entonces, hermanos, la bondad de Dios hacia los miserables es la relación con la misericordia. Por eso dice que de los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Y eso va a pasar, hermanos, en el día del juicio. Salmo 68:10. ¿Qué más nos revela las Escrituras acerca de Dios respecto de su bondad? Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. La Biblia también nos enseña acerca de la provisión que Dios hace con las personas por su bondad. Y vamos a ver en otro texto que Dios provee tanto al creyente como al incrédulo. En Hechos 14:15 acá Pablo se encontraba con Bernabé y estaban predicando o habían iniciado una predicación del Evangelio en Listra. En el versículo 15 nos dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. ¿Cómo? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, que Dios hacía bien otorgando, ¿sí?, dando a los demás la lluvia, el sustento, tiempos fructíferos, etcétera, etcétera. Y acá yo pensaba, hermanos, la manera en que Pablo predica el Evangelio. Él les enseña a los de Listra, les empieza a explicar quién es Dios. Les dice que Dios está vivo, que Dios es el creador, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que hace bien, que es bueno, haciéndolo de esa manera. Vamos a ir al Salmo 25:8. Para ver de qué manera Dios expresa su bondad. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, hermano, Él nos va a enseñar el camino. De hecho, lo ha hecho con nosotros. A partir de un momento, Él nos ha dado, nos ha expresado su camino, hemos confiado en Él y a partir de allí deseamos fervientemente seguir ese camino que Él ha marcado para nosotros. Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Llama, el salmista llama al hombre a que vean que Jehová es bueno. ¿Sí? A que vean que Jehová provee, a que vea que Jehová nos enseña su camino, a que vea que Jehová es misericordioso, ¿sí?, amoroso, paciente, ¿sí? Eso que expresábamos recién, que es la muestra de su bondad. Salmo 86:5. ¿Cómo más Dios es bueno? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y gracias al Señor que es bueno. Y gracias al Señor que cada día nos perdona. Imagínense, hermanos, si Dios no nos perdonara. Estaríamos en graves problemas. Pero Dios es tan bueno que nos perdona. Y perdona nuestras iniquidades. Y a la luz de Dios, la iniquidad es tan terrible, pero Dios es tan bueno que nos perdona. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Al apreciar la bondad de Dios, al estudiar, al considerar, al meditar en la bondad de Dios, indefectiblemente tenemos que ser llevados a alabar a Dios. Alabarlo con cánticos expresados de nuestra boca y alabarlo con acciones diarias en casa y en todos los lugares donde nosotros nos movamos. Porque vamos a ir entendiendo estas cosas que estamos estudiando. Todo lo que Dios hace conforme a su bondad. Y en función a ellos, por el Espíritu de Dios, nosotros somos movidos a llevar adelante las acciones que Él quiere hacer. Porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su palabra, hermanos, referido a la verdad, se ha cumplido siempre. Lo que Dios ha dicho que cumpliría, lo cumplió. Dios dijo que iba a enviar a Cristo para morir en la cruz, para que nosotros seamos salvados, y Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que a la luz de las Escrituras, es revelado que es sobremanera pecaminoso, Dios decidió enviar a su Hijo. Tenía en la clase que tuvimos en esta semana con nuestro hermano, veíamos acerca de el señorío de Cristo y veíamos el texto de Filipenses donde Dios se humilla y es exaltado. Y se cumplió su palabra, hermanos, por su bondad. Pero podemos ver ahí la humillación de Cristo al ser crucificado en una cruz, con todos los pasos que significa eso. Él, siendo Dios estando en el trono, Él podría habernos salvado descendiendo hasta ser un ángel. Pero Él siguió humillándose. Podría habernos salvado siendo un rey humano, ¿sí? Pero fue un hombre común. Se bajó hasta ser un hombre común. Tal fue su humillación que en una oportunidad lavó los pies de sus discípulos, que estaba rodeado en muchas oportunidades de leprosos y de personas enfermas que lo abarrotaban. Tal es así que en una oportunidad, estando siendo juzgado por los hombres, lo escupieron, lo abofetearon, lo llenaron de latigazos. Tal es así que caminó llevando la cruz hacia el Gólgota, donde allí fue clavado en la cruz. Tal es así, hermanos, que los clavos atravesaron sus manos, la lanza atravesó su costado, fue crucificado. En aquella cruz, Él cargaba los pecados de cada uno de nosotros. Aquello que por su santidad él aborrece, aquello que por su santidad él abomina, que Habacuc 1.13 dice que, no lo, que él no lo puede ni mirar, pero sin embargo se humilló de tal manera que fue puesto en una cruz. Y en la cruz toda la ira de Dios que debía ser sobre cada uno de nosotros fue sobre Jesús. Murió y al tercer día resucitó. Y así, hermanos, para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna, de manera tal que al considerar estas cosas podemos ver una bondad que no se puede describir. Salmo 119:68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. El salmista acá conecta la bondad de Dios con lo bueno que él hace, ¿sí? Sé que es bienhechor. Entonces, él es bueno y todo lo que él hace es bueno. Dios es tan bueno, hermano, que no puede ni ser tentado por el mal. ¿Sí? Eso aprendíamos también en la predicación de Santiago. Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué razón? Porque es muy bueno. Es tan bueno que no tiene absolutamente nada que ver con la maldad y no puede ser tentado por la maldad. El mal no podría ni siquiera entrar en su mente. Entonces, hermanos, si estamos al lado de alguien, imagínense que no, la maldad no puede ni entrar en su mente. ¿Sí? Y a veces nosotros mismos, esto es para poder ver la dimensión, hermanos, a veces puede entrar a nosotros y puede ser fácil que un mal pensamiento, un pensamiento pecaminoso, entre a nuestras mentes. Pero estamos al lado de alguien que ni siquiera puede pensar en algo malo. Leíamos el Salmo 106:1 y vamos por favor allí. Este Salmo, el 106, nos habla de la bondad de Dios para con Israel. Y vamos a ver algunos pasajes para mostrar cómo Dios revelaba ante este pueblo rebelde, ante este pueblo pecador, que desobedecía siempre a Dios, cómo él revelaba su bondad. En el versículo 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no atendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Veíamos, hermanos, cuando en Éxodo expresa la salida de Israel, del pueblo de Dios de Egipto, cómo constantemente el pueblo se desanimaba y quería volver a Egipto y no confiaban en el Señor, de tal manera que hablaban mal en contra del siervo de Dios, de Moisés, Y en varias ocasiones lo querían matar, pero sin embargo así Dios mostró su bondad, les abrió el mar cuando ya estaban por morir, todos los millones que eran, ya estaban por morir, pero Dios es tan bueno que los salvó, los hizo pasar el Mar Rojo, y no tan solo eso, sino que los destruyó a sus enemigos. Allí podemos ver la bondad de Dios. Vamos al verso 19. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, ante él, a fin de apartar su indignación para que los destruyesen. Imagínense, hermano, cuánto nos revela las Escrituras que Dios aborrece la maldad. Imagínense que su propio pueblo fornique con otro Dios, lo engañe con otro Dios, le sea desleal, arme un becerro de oro y lo adore a él. Dios, aborreciendo la maldad, tranquilamente podría haberlos destruido, no haber dejado nada, pero por su bondad apartó su indignación y no los destruyó. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derribaron la sangre inocente, y derramaron la sangre inocente, y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hermanos, imaginen que de tal manera era la perversión que entregaban a sus hijos a un Dios y eran quemados. Chiquitos, bebés, los entregaban y eran quemados, y Dios se aborrecía. Constantemente se desanimaban y terminaban adorando a los Baales. Vemos esto en los jueces, esto hace referencia a eso. Adoraban a los Baales, adoraban a otros dioses hechos por personas, y ellos sabían eso, pero sin embargo se iban tras otros dioses. Pero muchas veces, por su bondad, Dios lo libró. Se arrepentía conforme a su misericordia, a su bondad. Estamos, hermano, por eso es incomprensible. Pongámonos nosotros en esa situación, en que nos hicieran eso a nosotros. Seguramente nos enojaríamos. Y haríamos quizá algo producto de nuestro enojo. Pero sin embargo, Dios los libraba, los perdonaba, tenía misericordia. Y acá quería considerar en el siguiente texto que vamos a ver la bondad de Dios ante el pecador. Y vamos a ir a Efesios 2. Leído en muchas ocasiones, Hermano, piense, póngase usted en esta escena. Recuerde aquel momento en el que usted fue llamado a creer en Cristo Jesús. Para poder ver la bondad de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y acá hago un paréntesis. Habíamos visto que aquello que se conforma, o sea, para determinar que algo es bueno, tiene que conformarse al carácter de Dios. Él es la norma. Del carácter de Dios surge la ley de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la ley de Dios, podemos ver ciertas cosas acerca de su carácter, ciertas cualidades acerca de su carácter. Y fíjense lo que la Biblia declara acerca de la ley de Dios en Romanos 7:12. Nos dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice Pablo en el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y eso es lo que hacemos, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Hablamos de las bondades de Dios, de quién es Dios, y automáticamente presentamos la ley de Dios para que las personas puedan ver que su pecado es sobremanera pecaminoso. Es por eso que cuando alguien escuche el Evangelio se va a enojar. Se va a enojar porque le vas a estar diciendo, por la gracia del Señor y con mucho amor, ¿sí?, que está siendo desobediente a Dios en gran manera. De la misma manera, hermanos, en estos cuatro versículos, nosotros estábamos andando contrario, de manera contraria al carácter de Dios. Estábamos no mostrando amor, siendo totalmente injustos en nuestra manera de caminar, no teniendo paciencia en nuestra manera de vivir. Hermanos, muchos de nosotros, cada uno en la manera en la que estuvo, quizá estuvo inmerso en una vida de mentira, siendo mentiroso, quizá estuvo en el cigarrillo, en la borrachera, si era soltero, en la fornicación, si era casado, quizá en el adulterio, yendo a los boliches, desobedeciendo a los padres, quizá golpeando a algunas personas, quizá si estábamos con alguien golpeando a la compañera. ¿Y cuántas cosas, hermano, que probablemente formaron parte de lo que nosotros hemos sido, cada cosa, viviendo en la pornografía y esas cosas? Imaginen, a la luz del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios, a la luz de lo que la ley nos muestra, es sobremanera pecaminoso, es un acto de desobediencia pura ante el Rey, ante nuestro Señor. Un acto de deslealtad que para Él es extremo, porque Él es extremadamente bueno. para él es algo aborrecible y abominable. Pero sin embargo, hermanos, él decidió ser bueno. Así era nuestra condición. Éramos como cerdos inmersos en el lodo. Es algo, yo he ido a casas que donde había en el fondo chanchos y un montón de, y era un olor apestoso. La Biblia describe el pecado de esa manera. Abominable. Vamos a continuar. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos porque la Biblia expresa que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermano, estando muertos y merecíamos ser condenados, pero Dios nos amó. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y acá hago otro paréntesis. Hermano, tenemos que estar constantemente pensando en lo que fue la obra en la cruz. ¿Cómo fue todo el hecho? ¿Cómo fue ese momento en donde Cristo estaba crucificado, cargando aquello que Él aborrece, llevando en su cuerpo las enemistades contra Dios, el pecado, aquello que Dios odia, aquello que un Dios santo no puede ni ver? Pero Él, en su bondad, en su amor, Él decidió cargarlas Él, cargarlas, ponerlas en sus lomos y ser Él golpeado en lugar de nosotros, padecer Él la ira de Dios, padecer Él el castigo por nosotros. 3 horas de oscuridad quizás nos pueden llegar a dar cierta luz de todo lo que pasaba allí en ese momento. Isaías dice que por la ira de Jehová la tierra se oscureció, en Isaías 9. Entonces, hermanos, hay que estar allí, hay que estar pensando y meditando. No es simplemente si Cristo murió, no, Cristo cargó la maldad. Cristo, siendo Dios, fue crucificado. Cristo, siendo Dios, fue azotado por el Padre, fue desgarrado por el Padre. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para mostrar su bondad. Así que, hermano, cuando piense en la cruz, deténgase y quédese allí. Cuando piense en lo que Jesús hizo, quédese allí, para poder entender las riquezas que hay en su bondad. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y eso es lo gratificante para nosotros, hermanos, que solamente con arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesús somos salvados. Aplica para nosotros solamente el confiar en Cristo, lo que Dios hizo. Aplica para todo aquel que cree, que se arrepiente y cree, aplica la salvación. Entonces, hermanos, las riquezas que hay en sus bondades son muy altas, porque no tan solo Dios se compadeció de nuestras miserias, no tan solo Dios envió a su Hijo para cargar nuestras iniquidades, para justificarnos a nosotros por medio de Él llevar la condena, habiendo resucitado al tercer día y habiéndose sentado a la diestra de Dios, sino también nos da la gracia, ¿sí? Por un lado, el regalo inmerecido para no ser castigado, y por otro, el empoderamiento divino para poder vivir nosotros como cristianos en esta vida de manera sobria, justa y piadosa. Y como dice el hermano, solo, como dijo hoy nuestro hermano y leyó, solamente por la gracia de Dios, hermano, por sus bondades, usted va a poder prepararse para la venida de Cristo. Es decir, hermanos, que su bondad abarca todo y abarca nuestra preparación y nuestra limpieza para la venida de nuestro Señor Jesucristo, solamente por lo que Él hizo. Si fuera por nosotros, deberíamos estar muertos, pero solamente por lo que Él hizo somos salvados. Y claro que esto puede causar llanto a alguien que escuche o que en cierta manera pueda entender acerca de su bondad. Un día estaba afuera de la catedral en la Plaza 9 de Julio y me detengo a hablar con un hombre que estaba en silla de rueda y tenía esta parte de la cabeza como hundida. Y le presento el Evangelio, expresándole que iba a haber un día del juicio y si sabría cómo le iría. Y le mostré los mandamientos. Le mostré los mandamientos y que si en el momento del día del juicio, si fuese hoy, de acuerdo a lo que él me dijo, debería ir al infierno. Expresó varias cosas que él había hecho tiempo hacia atrás, cómo era su comportamiento malvado y que por causa de sus maldades él había quedado en silla de rueda y que había recibido un tiro en la cabeza, por eso estaba como estaba, pero Dios le había permitido tener vida. Entonces yo le digo, mirá, solamente porque Dios quiere hacer algo con vos, solamente por eso vos estás hoy acá, porque Dios te debería haber enviado al infierno. Automáticamente cuando escuchó eso, se puso a llorar. Le empezaron a correr lágrimas en los ojos y automáticamente le presenté el Evangelio, expresándole de qué manera él podía ser salvado y evitar el infierno. Entonces, por un lado sí generó cierta incomodidad, pero por otro lado, la gracia de Dios lo llevó a esa persona a, en ese momento, comprender, digamos, sus bondades. Pero no pasó con otras personas que, predicando el Evangelio en el colectivo, dos parejas de mujeres, una pareja de dos mujeres, se enfurecieron de tal manera al escuchar la ley de Dios que les revelaba su pecado pecaminoso, que como no podían hacer nada contra mi persona, fueron o no se animaron, fueron a verlo al conductor, a decirle que me bajen y que estaba mal, que yo hablara, que esto y que el otro. Y después cuando pasaron por donde iba yo, cuando ya había terminado, me miraron como queriéndome sacar de allí. Entonces, hermano, Dios es tan bueno que dio su ley, que es buena, para hacernos saber cuán pecaminoso es el pecado, que un día vamos a ser juzgados, ¿sí? Y por lo tanto estamos en peligro. Pero también es tan bueno que ha derramado su misericordia, amor y gracia para que podamos salvarnos, y su gracia, ¿sí?, la demostración de su bondad, para que nos preparemos para la venida de Cristo. Para finalizar, hermanos, Dios es tan bueno que asimismo ha provisto el día de hoy la posibilidad a sus familiares que no son creyentes y que están bajo la ira de Dios, la posibilidad de ser salvados. ¿Cómo? Porque usted recibió las bondades de Dios y puede transmitirla a sus familiares, porque Dios de esta manera demuestra que se está preocupando por ellos. Dios es tan bueno con los incrédulos, a pesar que Él aborrece la maldad, que llama a las iglesias, que llama a los hombres a ir y predicar el evangelio a todos ellos para que fuesen salvados. Incluso Dios es tan bueno que en lugares donde no hay acceso al evangelio, donde no pueden tener libros para leer, donde no tienen una radio para escuchar acerca de Cristo, donde no tienen alguien que le pueda hablar de Cristo, ni donde probablemente no van a conocer a alguien, a un cristiano que les pueda hablar acerca de la salvación por medio de Cristo, Dios es tan bueno que hace que personas de otros lados se interesen por la salvación de esas personas. Así que, hermano, ¿qué debemos hacer como iglesia por causa de la bondad de Dios? Lo que Él nos ha mandado: glorificar a Dios con nuestras bocas y con nuestras acciones, edificarnos los unos los otros, predicar el evangelio. La paz del Señor, hermanos.